release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip hop y hip rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Atabeco con Javier Andrés, así que ya lo sabes, no te despegues, solo por Radio Anime Nexus. Buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este podcast. Primero que todo, quería darles una cosa. El Viernes Santo, por razones técnicas, no pudimos realizar el programa como tal. Por eso estamos haciendo este podcast para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Esto es un especial de todas las incidencias del Otaku Party que se llevó a cabo en la ciudad bonita, la ciudad de los parques, Bucaramanga, Colombia, hace 2 semanas. Entre todas las cosas que pasó en una convención, lo que quise traerles a ustedes era la voz de las personas que estuvieron allá, la voz del que fue, pagó su boleta y entró a disfrutar de cada una de las actividades que se realizaron, también de las personas que hicieron posibles poco o mucho con su trabajo hacer este gran evento. Espero que les guste y comenzamos. Radio. Algo muy importante en una convención es escuchar a la gente, al pueblo, como diríamos coloquialmente. Son ellos los que hacen posible que el evento se lleve a cabo. Porque, pues bueno, una cosa es tú como organizador buscar los expositores para todas las cosas que necesitas para hacer la convención, pero es que realmente tú no llevas, tú, la gente no te va a tu evento, pues simplemente pues, no se pudo realizar, es un fracaso. Y la otra parte, alguna de las cosas que me gustaron de este evento fue la asistencia asidua de la gente. Obviamente, este evento fue organizado en marco al 5º aniversario de Akatsuki Tienda Anime, una tienda que lleva ya 5 años aquí en la ciudad de Bucaramanga, trayendo mercancía anime muy variada. Además, este año el otro compartir fue inspirado o fue ambientado más bien en una de las series más populares que el mundo anime nos ha traído y que obviamente no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica han dado de qué hablar. Estoy hablando de Saint Seiya. Todo el evento giró en torno a Saint Seiya, la decoración, el manga que se entregaba. Porque algo curioso que tuvo este evento fue que en vez de una boleta o 3 boletas o una manilla o una escarapela, lo que se le entregó a la gente fue un pequeño manga interactivo de que tú podías, con cualquier cosa que sucediera en el evento, sobre todo en tarima, que era donde estaban, digámoslo así, las actividades fuertes, podías ir llenando, dependiendo de la página, y llenando la actividad, si era un concurso de conocimiento otaku, si era un concurso de conocimiento musical, si era una adivina quién es. En fin, todo eso se iba llenando en el manga. Una idea muy novedosa, algo que les ha dado resultado a los organizadores. Además, es un bonito recuerdo que te puede llegar a tu casa. Muchas veces, pues, la gente no participa en las actividades de los eventos. Escasamente si va a los videojuegos o de pronto al karaoke y compra una fichita, un, un muñeco, un adorno y ya. Entonces tenías la oportunidad de que si quieres participar en alguno de los eventos, tú llenar tu manga. Si no, simplemente te podrías llevar ese recuerdo que estaba muy, muy interesante. Pero ¿por qué no escuchamos a la gente? Algo que me encanta hacer en estos tipos de eventos es caminar por ellos y estarle preguntando, hablando con la gente, con los que asisten, con los que pagan la boleta y se van uno, dos, tres días que dura el evento y participan, ven, viven el evento, por así decirlo. Así que yo me di la vueltica por ahí y aquí les haré una pequeña entrevista con parte de la gente que estuvo ahí, con parte de esta gente que vivió el evento, que cogió y dijo, qué carajo, hagámosle, vamos a darnos una vueltica. Aquí está y ya regresamos. Asiduos a esta clase de eventos, no importa quién los organice. ¿Sí? Siempre están aquí haciendo el gasto, participando en los diferentes concursos de los eventos, hablando, criticando un poco, haciendo las críticas constructivas. Cuéntenme, en este día, en el día 1 de los Ocupati, ¿cómo ha estado? Pues ha estado bien el evento, los concursos se han organizado con buen orden. Y son muy divertidos, la verdad se hace mucho énfasis en el tema y más que eso esto, o sea, se entretiene uno, por ejemplo, los primeros concursos, el primer concurso que era el de personajes más power, como el evento de la temática de Caballeros del Zodiaco, se puso una imagen total de estaban muchos de los Caballeros Dorados, los de bronce, y muchos pues acordarse de parte de la infancia de lo que fue Caballeros del Zodiaco, más que eso también esto, los concursos de videojuegos, el concurso de los tracks de videojuegos fue muy difícil. Incluso declaro que el paisa está y nos jodió a todos. Nos jodió. Muy poquitos logramos saber las respuestas, pero no, esto ha avanzado bien. Incluso la película de Rurouni Kenshin estuvo genial, en gran calidad, el sonido excelente. Y debo decir que la película estuvo genial. Hay que recordar que era en calidad Blu-ray y obviamente en sonido 7.1, ¿no? Exacto, o sea, eso me consigue jodido. Bueno, Fabio, yo cuando llegué y me fui directo a auditorio, pues porque prácticamente está lo bueno, ¿no?, del evento. Hace llenando el manga, que lo tengo aquí en mis manos. A mí no me dieron, pero me dijeron que mañana si me dan el manga, pues yo no lo voy a llenar, ¿no? Pero sí lo voy a tener como un recuerdo. Pues yo sí veo que tú ya lo has llenado, entonces cuéntame, ¿cómo han estado los concursos en el que estabas tú, que era que los Akusama? ¿Qué tal estaba? Cuéntale el nivel. Pues la verdad fue un nivel, digamos, intermedio. Porque es que habían preguntas que prácticamente se enfocaban uno de que tú tenías que recordar anime que tú habías visto de pequeño, anime clásico, algunas preguntas que tú no te acordabas bien y todo eso. Pero el resto fue un nivel muy fácil. Incluso doy un ejemplo, una de las preguntas era, por ejemplo, el nombre de las mascotas de Kaiosama, que eran Bubbles y Gregory, y sobre todo el nombre, incluso una pregunta decía, el nombre del encargado en Dragon Ball de enviar las almas al infierno o al cielo, era Emma de Osama. Eso era un poco complicado de acordar, pero no, uno, usted sabe que uno, eso como fue parte de la infancia, uno a veces no le olvidan las cosas. Bueno, Rolik, tú eres de los inmortales aquí en el mundo anime Bucaramanga, ¿sí? Desde el principio que se ha hecho los clanes, que se han hecho los eventos, siempre has asistido ahí. ¿Cómo ves la asistencia a los Otaku Party en el día de hoy? Este primer día, pues la gente va apenas calentando motores para lo que se viene en estos dos últimos días, pero hasta ahora, ¿cómo lo has visto? Sí, es respetable, sí se ve bastante gente aquí concursando en los eventos de abajo, también en el auditorio ahí, siempre va lleno. Ahora, muchachos, las tiendas, ¿cómo están las mercancías? Pues, no estoy hablando de las chicas, ¿no? Obviamente. Yo no digo nada, yo tengo novia. No, siendo sincero con la cuestión de la tienda, vi buena mercancía, me vi unos collares que me gustaron de Naruto, incluso unos del Sharingan que giran. Son muy bacancitos y geniales. otros que he puesto, pues bueno, unos gorros, vale, unos relojes, tanto los de Full Metal, que son los de salón de bolsillo, un reloj común, no me gustaron. Estoy pensando comprar, si acaso, algo, digamos que tengo el presupuesto para llevarme algo para mi casa en este evento. Sí, lamentablemente el otaku no es conocido porque habite con dinero siempre, y sobre todo en los eventos, ¿no? O sea, los eventos siempre uno viene un poquito corto de dinero. No, y aparte yo tuve suerte, es que pues les contaré la anécdota. Yo me encontré en el centro de Bucaramanga comprando los materiales para mi cosplay que realizaré mañana, y con el cual participaré en el evento que es el Rey Helado de la serie Hora de Aventura. Incluso esto, Javier, yo le pasé Javier le vamos a algunas fotografías para que incluso si desea publicarlas. Ahí que más o menos se da. Están muy chéveres, están muy chéveres. Bueno, la cosa es que esto, bueno, me encontré en el centro de Bucaramanga y pues, entre tanta gente, en un momento pues iba caminando y casualmente decidí mirar al suelo. Y ahí tirado había un collar de oro. O sea, la verdad yo no necesito eso, yo la verdad fui y lo vendí. Me dieron 300 mil pesos, que es mucho. Sí, me sirvieron mucho, y pues ahí pues en parte de eso lo estoy usando, pues, necesitaba para los gastos, por comprar un teléfono que necesitaba, que es que se había dañado el mío, y por comprar unas cositas de la tienda, que en serio vi mucha mercancía que me encantó, en serio, ahí voy todo que ¡mío! Nos encontramos en la cafetería de Confenalco, es que ahorita se dio un descanso pequeño, ahorita se va a hacer una proyección de la película de Ralph el Demoledor, en parte para que la vean los asistentes, para que la disfruten. Y se va a ver de la misma calidad que como la de Rowney. Y más que eso se va a ver porque mucha gente de pronto no la vio en cine, y se va a ver aquí para que sea entretenido. No hagamos spoiler. No hago spoiler. Tal muere, ya. Bueno, finalmente, ¿qué esperan para los otros dos días que se vienen? ¿En qué van a concursar ustedes? Que digan ustedes, este va a ser mi concurso fuerte, en el que le va a meter las ganas y quiero ganarme lo que sea, que estén rifando. Ojalá la katana, ¿no? Sí. Bueno, yo, empezando yo, pues, digamos, cada uno irá por orden. Empezando yo, bueno, hoy pues ya, hoy tenía esperado participar en el torneo de videojuegos, el juego de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Pues, pero entonces esto un inconveniente que no se trajo ningún CD del juego, entonces se aplazó para mañana. Entonces, no, pues, mañana espero eso, también esto, el concurso de karaoke. Y más que eso, pues, hay un concurso aparte que se hizo, que se llama una galería anime, en el cual nosotros, los participantes, traemos nuestros mejores dibujos y se pone aquí una galería. Y pues el público decía cuáles le parecieron los mejores. He visto algunos de los dibujos. No los he visto exhibidos, pero vi cuando toca que entregarlos, y debo decir que me impresiona el trabajo de los demás, incluso respeto el trabajo de todo dibujante. Yo como dibujante, nivel medio que soy, pero respeto el trabajo de ellos. Espero lo que es de mañana, karaoke, el torneo de videojuegos, lo que es Marvel, incluso Naruto 3, estoy pensando entrar en Ultimate Ninja Storm 3, quizás. Y finalmente el domingo, pues, ya lo que es el concurso de cospobre, y el concurso de cosplay, el cosplay que pienso hacer un Angry Bear, y el cosplay de Rey Helado, y espero que todo salga a pedir de boca, ojalá que la suerte esté conmigo. ¿Y tú, Rolín? Pues por ahora no, solo vine de espectador aquí, colaborando, mirando el evento. Bueno, Fabi, ¿tú qué? ¿Yo? Pues yo interesado en los videojuegos y en el torito. Videojuegos, a ver, voy a ver qué más me dan los juegos de pelea que están en este torneo, en este evento, y pues que no me den los nervios al final. Déjenme decirles que en Nihonshiki pasado estábamos allá en, ya no me acuerdo dónde es, en Neo Mundo. Me atreví a jugar un rato con Fabio y pues obviamente perdí. Hice ese oso, menos mal que no quedó grabado ni en fotos, ni en video, ni nada de eso, pero bueno. Bueno, muchachos, ya para despedirnos, un saludo para la audiencia. Ustedes saben que esto no solamente se escucha aquí en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, si quieren aprovechar, ya. Bueno, pues un saludo a todos los otakus, a todos los frikis de Latinoamérica. Y que si tienen tiempo, pues a ir de Colombia, que es una tierra muy bonita y que también aquí hacemos buenos eventos. Felicitar a todos los otakus que sigan escuchando la emisora, que es muy buena. Bueno, yo que puedo decir, que primero que nada los invito a Colombia, aquí se hacen buenos eventos, o sea, ustedes con tal miren y Además aquí la mercancía que llega también es atractiva. Espero que les guste muchas cosas. No, y además, incluso les recomiendo este evento, porque este evento incluso tiene mucha temática, hay mucha comedia, todo el mundo lo pasa bien y eso. Bueno, saludo a todos los otakus de Latinoamérica, que amen el anime, que amen su estilo de vida, igual que yo lo hago, y pues, nada, sigan escuchando Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Pueden escuchar a los participantes de este evento, de Otaku Party. Muchas expectativas, muchas cosas se esperaban de la convención. Ya saben, a veces se prometen mucho y a veces no se cumple. Afortunadamente aquí se cumplieron la mayoría de las cosas. Algo que me gustó mucho, y algo que yo puedo decir me gustó bastante, es el escenario temático. Algo que en pocos lugares he visto, ya que muchas veces, bueno, hay un, digamos, un telón, una pancarta con el nombre del evento y el logo y ya, y uno por grabar y se toma fotos. No, este año el Otaku Party trajo una especie de escenario temático. Ustedes pueden ver las fotos en la fanpage de Anime Nexus. Imagínense el camino de las 12 casas hasta donde está la antena, con los caballeros de bronce a un lado y uno con una pantera box tamaño natural que se pudieron subir a los hombros y envolver un poco a Seiya subiendo y emprendiendo este gran camino. Algo bueno que se aprovechó, lamentablemente solo estuvo un día, pero bueno, la gente que se pudo tomar las fotos me parecieron fotos muy bonitas, algo bien chévere para recuerdo. Cuando hablamos de eventos, convenciones, obviamente está uno a la expectativa de qué nos están organizando, qué podemos ver, cuáles son las cosas novedosas o llamativas que hacen que uno diga, wow, este evento es mucho, mucho mejor que este otro evento. Dándonos una vuelta por el sitio, pudimos encontrar ciertas zonas muy interesantes. Yo les voy a traer primero esta es una entrevista que logré hacer en la zona de videojuegos, una zona muy importante. ¿Por qué me van a decir que estas zonas son videojuegos? Este tipo de evento atrae mucho a la gente, no solamente a los tacos, a los directos, al anime, que se ve en serie, todo esto, sino también al tenga, al que va y va y paga su boleta para participar en diferentes torneos y me dio su fuerza y su nivel con otras personas que aunque no conozcas, tú dices, bueno, yo me considero un gamer bien conmigo, esa es la oportunidad de saber si de verdad soy así como yo digo. Que estuvimos en la zona de videojuegos, estuvimos participando en dos torneos de la zona de videojuegos, no fue bien, llegamos a la tercera ronda, pero escuchemos lo que nos dijeron allá. Bueno, me llamé y no me chica por la zona de videojuegos. Concursé en un torneo, llegué a tercera ronda. No supe cómo llegué a esa tercera ronda, pero aquí estamos. Estamos con el encargado de esta zona. Mi nombre es Camilo y bueno, Javier jugó bien, lo alcanzó, le ganó una mujer. Difícil torneo. Llegó hasta Fabio y perdió. No, digámoslo así, que Fabio es el máster y sobre todo en este juego, ¿no? Sí, Fabio no tiene vida social, se la pasa jugando. Yo quiero jugar el de Street Fighter, porque si dieron cuenta, pues es el único que se juega. Claro, ahorita empieza el torneo de Street Fighter contra Tekken y va a estar interesante. Bueno, ¿cómo ha estado la asistencia de la gente aquí esta zona? Bastante, bien concurrida. Hoy en la mañana se estuvo cerrado por problemas de logística, pero lo que ha sido ayer y hoy en la tarde ha estado full. ¿Qué torneos estamos? Bueno, ya aquí ya fui, participé en uno, pero ¿qué torneos hay? Ahorita pues estamos terminando el de Marvel, ahorita empieza el de Mortal Kombat, ya pasó ayer el de Gear, hoy el de Naruto, y mañana sería el de Halo 4 y el de PES. Bueno, pero es que mañana es el concierto de Kira y no, porque pues de pronto, bueno, anótame en el Street Fighter. Anotadito. Anótame en el Street Fighter de una vez. Y bueno, ¿cuáles son los premios que están dando? Los ganadores de cada torneo van a pasar a tarima, que va a ser un estilo de sorteo por la figura de Marco Finis del de G-Software, que es como de 30 centímetros más aproximadamente. Entonces ese va a ser el premio general de los concursantes. Bueno, perfecto. Ahí estás escribiendo mi nombre, entonces no lo pueden ver, pero ahí. ¿Y por qué te dejo ahí otra vez encima? Porque es el primero contra el último. Bueno, finalmente, un saludo para la gente que está escuchando la radio en este momento, pues ya esta entrevista era pensada, ya sabes la mecánica del asunto al final de la entrevista. No, chévere estar aquí, fiel a Animenetus, a Javier, y vengan para los próximos eventos. Ahorita hay uno en mayo interesante también en Neomundo. Esperemos a que sea también igual de interesante a este. Hola, hola, estás escuchando El Acabeco con Javier Andrés, así que ya lo sabes, no te despegues, solo por Radio Animenetus. Bueno, eso fue en la parte de videojuegos, pero no era la única zona que había dentro del Otaku Party. Hubo unos talleres, un taller de origami. Pues yo llegué a la parte final y solamente pude ver ya los trabajos realizados, muy bonitos. Había también un taller de dibujo, eso lo estaba dictando Gaos, que no pude estar porque... Muy interesante de nota compartida este año era que había tantas actividades que prácticamente tú tenías que decidir qué sacrificabas por llevar una cosa. Tanto en tarima como en las diferentes zonas había siempre actividades. En la mayoría de las horas en el día hubo siempre algo que hacer. En tarima ahí estaban los concursos, estaban las proyecciones, estaban todas esas cosas. En zona de videojuegos estaban los torneos. En esta zona de los talleres estaba poder participar en algunos de los talleres. Pero había un taller muy interesante que yo nunca había visto en estos tipos de eventos, y era un taller de repujado de aluminio. ¿Quieren saber de qué tratan? Venga, les mostramos toda esa entrevista para que se encuentren. Radio Animax. Una chica por el Otaku Party, pues me encontré con parte de las personas que van a estar realizando talleres, como el de origami, y como el que tú vas a realizar, que es el de repujado de aluminio, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es eso, primero que todo? El aluminio es un material que se puede repujar, es utilizado en artesanías principalmente. ¿Por qué escogí el material? Porque la Pandora Box, que son las cajas que trae las armaduras de Saint Seiya, son de, pues, se supone que son de bronce, pero pues se ven plateadas, ¿no? Entonces el aluminio es plateado y se deja perfectamente quedar en 3D. Entonces esa es la idea. Hacer la caja, se puede decir que como un paper craft, sin cubo, se podría decir, pero en aluminio. Bueno, yo estuve en la tienda con Quique el jueves haciendo la entrevista y precisamente me mostró una pequeña muestra de cómo es de ese tamaño, el modelo, el qué, la versión 1.3. Sí. ¿Sí? Igual dentro de la decoración que se realizó para el evento, Enrique me pidió el favor de hacer la caja, esa misma caja, pero en versión real. Y es la que estaba ayer en el escenario temático, que era la de Pegaso. Yo tengo una foto con esto, pero no la voy a poner. Esa queda para mis archivos personales por la foto en que me hicieron hacer allá, pero bueno. Por ahí estaba, por ahí la vi, creo que estaba en la parte aquí de donde están los micros. Ahí está. Bueno, ¿qué tan complicado es eso? O sea, porque uno escucha repujado en aluminio, entonces... Yo que conozco esas cosas, pues uno imagina que eso tiene que hacerlo con un troquel y una máquina y toda esa cosa. No, en realidad lo traté de hacer muy, muy fácil, ¿sí? ¿Qué se les va a dar? Se les va a dar el aluminio ya recortado en la forma de T, que es la para hacer la caja. Se les va a dar la fotocopia de la, pues, de la imagen de, en este caso vamos a hacer la de cisne. Bueno, esa fotocopia se pega al aluminio con cinta y yo les voy a dar un palito que es especial para poderlo reflejar. Y lo que se hace es dibujar sobre la fotocopia y queda, o sea, el golpear el aluminio queda en 3D. Bueno, de 1 a 10, ¿qué tanto es, qué nivel está el hacer la Pandora Box? De 1 a 10, ¿qué tal es el nivel de dificultad? Pues hay un 7. Y bueno, esto se presta para hacer cualquier otra figura, ¿cierto? Sí, cualquier otra figura. Igual es... Escuchen el fondo de la gente en la parte de karaoke, ¿no? Karaoke Free. Karaoke Free. ¿En qué vamos? ¿En qué otras figuras podríamos hacer? Sí. Bueno, la idea principalmente era darle las opciones de varias cajas, pero creo que por tiempo y por comodidad vamos a hacer solamente la de Disney. Pero igual el aluminio es súper manejable porque se puede cortar incluso con tijeras normales de papel y se puede pintar o algo así con aerosol y queda súper chévere. Bueno, no, finalmente pues ya sabes, ya estaba aquí en el micrófono de Anime Nexus. Ya sabes qué puedes hacer al final de la entrevista. Ay, no, lo mismo de siempre. No, porque no quiso venir. No quiso venir el pobre, mi novio. No, ya, saludo para ellos que está, debe estar en el torneo de Magic en Kyoto. Supuestamente. No, sí, debe estar. No, gracias. Gracias. Me pareció algo interesante lo repujado anime. Yo vi la Pandora Box en tamaño natural y el detalle era impresionante y en la, o sea, la calidad en que quedaba, wow, interesante. También me la vi en la versión pequeña, muy bonita también, un bonito recuerdo si tú te quieres llevar de la vez. Pero no eran las únicas cosas que se podían hacer dentro de Otaku Party. Algo que me mostró él fue el casino anime, una idea un poco novedosa, pues porque en ningún otro evento que yo haya visto, digamos, de aquí en Bucaramanga o en cualquier parte de Latinoamérica donde he podido tener la oportunidad de conocer un poco, de que me hablen, de que me muestren, de ver fotos, este es el único evento hasta el momento donde he visto el casino anime. Así que pues, me tomé el tiempo para ojearlo un poquito y para hablar con la persona que estaba encargada. Y esto fue lo que nos contó para la Cabico con Javier Andrés. Y seguimos en la tarde del domingo en Otaku Party. Estamos dando las vueltas por los diferentes sitios donde podemos disfrutar del karaoke free, de pronto las tiendas, y estoy en la mesa, digamos, de póker y podemos decirlo también de ruleta cuando lo ataquen. Yo estoy como el encargado precisamente de que Kiki nos habló en la entrevista que nos construyó el jueves. Estoy con Cristian David Carmen. Bueno, Cristian, cuéntame qué es lo que usted está haciendo acá precisamente y luego me cuentas esto, cómo ha estado la asistencia, el nivel de los jugadores. No, pues lo que se está manejando aquí ahorita es lo cuestionado con respecto a casino en parte a ruleta y a póker. La asistencia, increíble, sorprendente. Niños de los que uno no esperaba que les gustara, lo dicho, esto es un vicio literalmente de una edad que me sorprende. ¿Qué más le cuento? A ver, llevo 8 meses trabajando en esto. Trabajo en un casino, trabajo en el casino El Doral, me gusta. No pensé que simplemente por meterlo acá como juego didáctico, digámoslo así, fuera a llamar tanto la atención en los niños, pero vale la pena. Bueno, en este momento está desocupado porque todos estábamos en unas proyecciones, estábamos ahí en el karaoke, cositas de las que les voy a estar pasando y mostrando en el fanpage de Anime Nexus, pero ¿cómo era la dinámica? A nosotros sí que nos había comentado algo sobre que el botón y que el botón valía no sé cuántas fichas, y explícanos un poquitico sobre eso. Aquí lo cuestionado el casino. En el casino se maneja lo que es efectivo por ficha. Acá le estamos manejando botón por ficha. Por un botón se le están dando 10 fichas a los clientes, digámoslo así. Dependiendo de la apuesta que tuvieran, se le pagaba cierta cantidad de fichas. La máxima pagaba 30, la otra 20, la otra 10. Entonces, eso es incentivar a la gente y es llamar mucho la atención. Y bueno, o sea, ahorita te estaba preguntando antes de que empezaran la entrevista que cuánto había durado el juego anterior y me estás diciendo que 2 horas. Dos horas, 7 personas y nada más había salido uno. ¿Y al final qué? ¿Cómo lo terminaron? No, Kiki dijo, levante eso, coja la ruleta, tocó coger y devolver con lo que habían entrado y uno se llevó como 3 botones y ya, pero pues por parte salieron parte molestos porque es que esperar 2 horas para llevarse con lo que entró, no... Bueno, pues igual hay que entender de que pues, si todo está jugando con botones y pues más que todo era como para divertirse, ¿no? Sí, era más como por quemar tiempo y por hacer otra cosa diferente, que es lo que Kike quiere los eventos que él hace. Bueno, y ha llegado gente que de pronto te diga, me explica cómo juega esta vaina, porque es la primera vez que estoy jugando. Sí, hay gente que simplemente lo ha manifestado y lo ha jugado en cuestión a internet, y es muy diferente. O sea, estar metido usted en un internet con fichas que a usted no le valen a apostar usted 5 botones que sabe que o los pierde o los gana. Ahora explícame un poquito sobre la ruleta, ¿no? Yo no la vemos acá, pero el día que fui a la tienda, yo sí pude ver la ruleta como estaba muy bonita. Pero, ¿cómo consistía el juego de la ruleta? El juego de la ruleta consiste, o sea, es una aplicación muy boba y muy pendeja porque, ¿qué consiste? Usted el número que apuesta, si cae, gana. Sí. Usted tiene 36 posibilidades de ganar. Es un 1000 a 1, digo yo. Porque si usted apuesta los 36 números, exactamente, el número que caiga le paga las 36 veces la apuesta que usted hizo. O sea, uno no está haciendo nada. Pero si hay gente que tiene suerte y con 2 o 3 números... ¿Y pero qué? ¿Es lo mismo los botones? ¿Era con lo mismo con botones? No, en la tienda que está era medio por mostrar ahí, como por mostrar antes de venir. Pero sí, era ahí, con botones se está manejando todo. Bueno, ya para finalizar, dos cositas. ¿Mañana vas a estar también? Sí, estoy, pero estoy por ahí hasta las 2 de la tarde. Y bueno, nosotros nos habían prometido un torneo de póker y no sé qué, ¿sí se va a hacer? Se supone el torneo era lo que se estaba haciendo ahorita, pero por la cantidad de niños y como la ruleta le llamó la atención y que botón para acá y botón para allá, pues por eso fue que Kike la cerró. Pero empezaba ahorita de pronto sacar uno por ahí de una hora y media o 2 horitas, ahí como por llamar mucho la atención. Y mañana mirar a ver si le digo a Kike que lo saque de las 9 hasta las 12 al menos, 1 de la tarde. Listo, entonces... Pues esto es una radio anime que se escucha no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, pues ya saben, la facilidad del internet, ¿no? Entonces, si quieren mandarme un gusto especial, pues ahora con esto del Facebook y toda esa cosa, pues amigos, es lo que uno tiene por todos lados en el mundo. Entonces, ahí tienen la oportunidad. No, saludos, no, o sea, poco mucho me conocen por mi nombre o por el mister como me conocen acá, y saludos y gracias a Kike, que es una persona muy bacana y que me ha brindado la... Quien me ha brindado la amistad que tienen, ha metido las manos al fuego por uno. Me ha dado la oportunidad de mostrar y hacer lo que estoy haciendo ahorita. Muchas gracias. Eso, gracias. Hola amigos de los 40 principales, soy Ryoga Hibiki saludándolos. Mejor cállate tocino con patas. Estamos escuchando el Acadeco con Javier Andrés en Radio Anime Nexus. Pues vean, la cosa del casino anime fue un éxito total los 3 días. Siempre estuvo la mesa llena de gente aprendiendo a jugar póker, jugando en la ruleta, gente que sí sabía y que se metió en el cuento de jugar. Yo sé, puros botones anime. Tal vez no era algo que llamara la atención, pero igual, pues no era el hecho tanto de ir a apostar dinero, sino de divertirse un rato y pasar algo, un tiempo agradable. Y hacer algo diferente al estar para pendiente de las proyecciones y demás. Dentro de Tarima, como yo les he estado diciendo durante el podcast, se realizaron diferentes actividades. Desde la inauguración como tal de la convención, del evento, pasando por diferentes concursos, algunos se llevan a cabo a cabalidad con el auditorio lleno. Algo que quiero aclarar aquí y hacer un poco de énfasis es el auditorio muy bonito, unas sillas muy cómodas, acolchadas, bien como uno se merece, y sí, y con una capacidad muy buena. Pero si no, o sea, como las sillas se acababan rápido, habían algunas sillas extras plásticas de las que conocemos como mundo. Entonces, y el espacio daba para colocar estas sillas, así que por ese lado la gente fue muy poquita la que se veía para, y precisamente la que se veía para era porque estaban tomando fotos. También era un sitio con aire acondicionado bien, con una pantalla gigante tipo cine, muy bonita, una calidad excelente, y el audio con una acústica muy muy buena. Eso es uno de los aspectos positivos de la de tarima. También después de que obviamente se llevan a cabo la mayoría de los concursos, exceptuando por cuestión de tiempo, por cuestión de problemas de logística, no se llevan a cabo. Quedamos un poquito pendientes de quién quiere ser millonario friki. Se empezó el concurso, pero el computador en que se llevó a cabo pues sufrió un fallo y tiene un poco. Ahí estuve yo presente y siempre se demoró un poco en poderse arreglar, pero ya por cuestiones de tiempo, ¿no? Precisamente el día que se iban a realizar un poco de cosas ahí, entonces como que quedó un poco difícil retomar el concurso. Yo espero que para una próxima ocasión, un próximo evento, pues se va a realizar sin ningún problema, y porque se ve muy interesante. La verdad se está viendo muy interesante. El ambiente en auditorio era muy interesante, pues porque ya saben, allá estaba el maestro ceremonial, que era el mismo organizador del evento, y era la cara bonita del evento. Todo el sitio en donde se llevó a cabo el Otaku Party estaba decorado de una forma muy bonita, imágenes de sensei por todos lados, en tarima el auditorio estaba con unas imágenes de los 14 caballeros dorados en una escala de un metro más o menos, y estaba muy bien. O sea, el auditorio estuvo decorado muy chévere, algo que no sé, que no voy a cerrar en un evento. Pero bueno, no fue la única cosa que hubo en el auditorio. En el auditorio también tuvo la oportunidad de disfrutar de un tanto de anime, algo que pocas veces tengo la oportunidad de ver. Yo sé, todos nosotros hemos visto, hemos asistido a un stand comedy y vemos que hacen parodia a muchas cosas cotidianas, pero el anime jamás había visto yo este tipo de stand comedy. Tuve la oportunidad de entrevistar a Tatiana Gómez, que era la, digamos así, esta comediante que se tomó el reto de hacer un stand comedy anime, y eso fue lo que nos contó a nosotros. En la cabeza con Javier Andrés, así que ya lo sabes, pero no te despegues, solo por Radio Anime Nexus. Estamos en el Otaku Party, me di una vueltica por acá, hay una actividad muy interesante que se va a realizar en contados minutos, ¿no? Estoy robando un poquito de tiempo allá, menos mal que la película va por la mitad y tenemos espacio. Entonces, allá nos están mirando, no tengo ni idea por qué. Estamos sentados en la banca. Bueno, me encuentro con Tatiana Gómez, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muy bien. Esto, cuéntame, en el cronograma dice que es un stand comedy, pero para las personas que de pronto sea algo nuevo y que digamos que es un stand comedy, rápidamente, sí, cuéntame, ¿qué es un stand comedy? Hola. Bueno, un stand-up comedy es un espacio de humor dedicado a un tema particular, presentado por una sola persona. Es una especie de monólogo donde se hace una especie de parodia o de chistes relacionado con un tema específico. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a este tipo de eventos y pues obviamente utilizan temas cotidianos, ¿sí? El colegio, que la universidad, que los papás, los paseos, en fin. Pero tocar el tema como es el anime, ¿qué tan complicado fue para montarlo? Bueno, resulta que hacemos parte de un grupo de Bogotá que se llama Foros de Zeta. Hace más o menos unos 6 años comenzamos en medio de la conversación de amigos, de los chistes y demás, proyecciones de anime y algunos eventos, comenzamos a sacar chistes sobre los seguidores del anime, sobre los otaku, sobre los cosplayers, sobre ciertas series a las cuales les dimos algunos errores, por así decirlo. Entonces nos pareció divertido comenzar a montar como una presentación. Hicimos como un casting interno y realmente salí yo la más payasa. Me escogieron a mí, dedocráticamente. Y ya, la gracia es presentar como una especie de parodia al anime, a todos los que nos gusta este cuento, que le hemos invertido tiempo, plata. Es un espacio muy agradable, bastante divertido. Bueno, ¿qué traes para esta tarde-noche prácticamente? Así adelántanos un poquitico. Mucha gente de la que nos está escuchando, pues, ni siquiera está en Colombia. Esto es una radio anime que se escucha no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y el mundo, pues, con el simple hecho de tener acceso a internet, ¿no? Si nos puedes adelantar un poquitico así en exclusiva antes de que la gente se deleite un poco. Bueno, el stand-up está dedicado particularmente a Saint Seiya. Nos preguntamos alguna vez de qué vivían los Caballeros de Oro, que no creo que hayan sido parte del subsidio del Estado de Grecia. Entonces, a cada uno le pusimos una profesión. Creemos que Mude Arias es el portero de las 12 casas. Y seguimos con el resto de caballeros, hablamos un poco también de supercampeones, siendo la única serie donde se ve la curvatura de la Tierra, donde la cancha mide más de 5 kilómetros y donde un gol dura más o menos una semana de capítulos, igual que la destrucción de Namekusei. Entonces, de eso se trata, de burlarnos un poco de todo ese tiempo que nosotros le hemos quemado al anime. También nos burlamos mucho del de veras de Naruto. Del hola, soy Goku, y uno en la casa como idiota, hola Goku, vamos a alzar las manos con una Genkidama, y uno alza las manos y hace una Genkidama. Entonces de eso se trata un poco, de todas las niñas que dijimos por el poder del prisma lunar, de todos los chicos que le tiraron la cama de los papás haciendo una chilena de Oliver Atom. Entonces de eso se trata un poco. Pero muy interesante. Ahora bien, la aceptación del público, dices ya que ya 6 años, y obviamente pues ya has estado en varios eventos haciendo esto mismo, ¿cómo se ve la aceptación del público? O sea, pues porque están acostumbrados a que se burlen de los papás, del colegio, del trabajo, de las cosas muy mundanas, pero de pronto ya cuando se meten con algo que es propiamente una afición de uno y que lleguen a burlarse hasta cierto punto, no sé si ha llegado alguien con cartas amenazantes, una vez no por ahí a escribirte algo. Esa risa me da la impresión de que vi por donde era. No, mira que de hecho la aceptación del stand-up ha sido muy buena. Los diferentes públicos, los regionalismos en Colombia dan para que el público cambie. Entonces en Bogotá ya nos hemos presentado bastantes veces. Tuvimos la oportunidad de habernos presentado en Medellín, donde es un público bastante fuerte. Pero definitivamente otaku somos muchísimos. Es una cantidad de gente impresionante y todos nos hemos sentido identificados con los temas que se tratan en el estándar. Entonces no hay nada ofensivo, no ofendemos ninguna serie en específico. Lo que tratamos es de aterrizar el anime a este mundo que todos los días tenemos a la mano. Entonces no me ha pasado. Ya alguna vez un tipo me escribió algo como te voy a matar por medio de Nintendo, y yo, te salió chimba, ¿por qué no? No me he muerto. De resto no, bien, todo ha salido muy bien. Ya para terminar, porque no demora en acabarse la película y aquí yo estoy aquí calentando y es muy complicado, o sea, a la hora de hacer esto es muy complicado, o sea, porque o sea, he visto que como que interactúan ustedes, tienen que meterse mucho con el público, verlo, o sea, leerlo. ver que de pronto ahí están un poquito aburridos, vámonos por otro lado. Y aquí tengo, ustedes no están viendo, pero yo estoy viendo aquí está haciendo ejercicios como si fuera a correr quién sabe qué. Yo es que salí corriendo después de que salgamos todos aquí a... ¿Por qué? No, la preparación es muy básica, se hace un calentamiento de voz previo. Al principio sí me daba muchísimos nervios, cuando recién empezamos a trabajar el stand-up que duraba como 10 minutos. Entonces nos presentábamos en la calle, como a ver si a la gente le gustaba, y de hecho hay mucha gente que no es otaku que lo entiende, porque todos nos criamos con Dragon Ball, todos nos criamos con Sailor Moon, con Supercampeones, con Senseiya. Entonces el público es bastante amplio. Previo al stand-up sí me hidrato mucho, hago ejercicio, hago calentamiento porque brinco mucho en la tarima, entonces puede que me tuerza un tobillo o que me lastime, entonces debo tener el cuerpo muy caliente. Y la voz la cuido bastante antes del stand-up. ¿Cuánto dura la presentación que vas a hacer en la noche? Para la noche de hoy tenemos un presupuesto de hora y media, hora 45. Esperemos que haya suficiente material para todo ese tiempo. No, mentira. ¿Algún momento te ha tocado llegar a improvisar porque ya se te acaba el material y como que y la gente como que quiero más y queda uno así como que ¿y ahora qué carajo hago? Mira que de hecho cada una de las presentaciones da para más porque la gente empieza a arrojar cosas, entonces uno las retoma y para la siguiente presentación se ha ido extendiendo. Cada público es distinto, cada evento es diferente y de todas partes uno aprende. Entonces, a veces por medio de las redes sociales uno hace como ciertas encuestas, como, les gustaría que se incluyera tal cosa de Naruto, por ejemplo, en el stand-up, y la gente si le da aceptación o no, eso lo puede extender. Entonces, ya la improvisación como tal, hay un punto en el que sí se juega con el público, pues según su modo de respuesta, pues uno también trabaja. Pero por lo general no, ya está bien estructuradito, bien trabajado. Te pasa como a mí. Esta es una emisora, como te dije en un momento de la entrevista, se escucha no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Si quieres mandar un saludo a alguien en especial, invitarlos a, no sé, próximas presentaciones que ustedes ya tengan planeadas y que de pronto la gente quiera, porque te van a quedar con las ganas. Te van a quedar con las ganas. Sí, te van a quedar con las ganas de pronto decir, yo no fui por ir a ahorrarme el dinero y irme a hacer a comprarme un muñeco de pronto ahí en la tienda o algo. Entonces, ahí el micrófono es tuyo. Saludo súper especial a la gente de Foros de Z Bogotá, que es el grupo en el que estamos, Foros de Z a nivel Latinoamérica. Muy, muy especial saludo a la gente de Argentina y México, que nos han apoyado bastante en el stand-up. Han venido a Colombia a verlo. A la gente de Perú también, muy, muy especial saludo. Invitadísimos a cualquier tipo de evento anime donde se puedan distraer, donde se puedan relajar un poco. Y gracias a ti también por el espacio, por la entrevista, muy muy amable, qué rico. Saludo especial para el evento SOFA 2013, que se va a llevar a cabo a finales de este año, para que estén súper pendientes en la ciudad de Bogotá. ¿Vas a estar ahí? Espero que sí. Ojalá. El stand comedy de Tatiana estuvo muy bueno. Yo me divertí mucho. La gente respondió de una forma muy interesante. Y yo tuve la oportunidad después de este día 1, de la noche del día 1, después de cruzar algunas palabras con ella. Y déjenme decirles que sí. Yo me mucho. Fue uno de los mejores públicos que he tenido desde que inició el stand comedy. Entonces, no fue bien. Aquí uno llega en una parte en donde ya hablamos de lo que vimos, de lo que pudimos jugar, de lo que podíamos ver, de lo que podíamos tocar. Pero algo muy importante, o algo que yo veo que es para mí es muy importante, es el hecho de la zona de comidas. ¿Por qué? Pues porque en un evento, sobre todo en una convención anime, en donde tú estás todo el día dando vueltas, participando en los eventos, viendo, conociendo gente, en fin, el poder tener un espacio para tu vida, o sea, tomar una gaseosa, ir a comer algo, me parece que debe ser importante, debe haber un espacio. Aquí les voy a decir una cosa. Se trajo un restaurante de comida japonesa muy bueno que tiene Bucaramanga. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, pero antes de decirles o pasarles la bien entrevista, quiero hacer un pequeño énfasis en que, aunque sí había la zona en donde podíamos, entre comillas, ir a comer algo, lo que no me pareció fueron dos cosas. Primero, se desaprovechó la zona, sobre todo para la gente que estaba prestando el sitio, porque fueron 3 días en los que había gente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Perfectamente la cafetería se pudo haber habilitado durante todo el día para ir a comprar una gaseosa, un agua, algo de comer suavecito. Te lo digo yo porque más de una vez en nuestros días se nos tocó ir a comprar el evento una gaseosa. Entonces, algo que no me gustó. Otra cosa que no me gustó, y esto es una sugerencia para la parte de logística, tanto la gente que estuvo pendiente organizando el evento como también para las personas que estuvieron prestando el sitio, y es que, y obviamente para personas que estuvimos dentro participando, era la zona de cafetería que estuvo bien dotada, digamos así, con el restaurante, con una cosita para comer, que las empanadas, que una gaseosita a mediodía, bueno, no pasa nada. Algo que no me gustó fue, entre comillas, la poca cultura que tuvimos nosotros como asistentes en cuanto a los productos desechables, a la basura que se dejó. Mucha, mucha la basura que se generó quedó regada por todos lados, sobre todo en la cafetería. Pueden ver una foto del fanpage de Anime Nexus, donde precisamente me di cuenta los 3 días exactamente para lo mismo. Solamente, bueno, el día 1 estuvo la gente un poquito más organizada, pero el día 2 y el día 3, lamentablemente, faltó, no sé, como que estuviera alguien un poco más pendiente de parte logística del aseo, porque miren, las canecas de la basura estuvieron hasta más no poder, y no sé, o sea, la gente seguía consumiendo sushi, seguía consumiendo ramen, seguía consumiendo cualquier cosa, y nos tocaba apilar y apilar y apilar los desperdicios de comida. Entonces, eso es una cosa que tanto nosotros como asistentes, como la gente que estuvo prestando el sitio, como la gente de logística, hay que ponerle un poco más de atención. Esto porque es la imagen del evento. Si tú llegas, digamos, gente que nunca ha ido a un evento de estos, que fue bastante, mucha gente era la primera vez que iba, y llegaba y se encontraba esto en la cafetería, pues, o al lado de las tiendas, porque la tienda estaba muy cerca de la cafetería, entonces pues como que no le da buena presencia el evento. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, un restaurante muy conocido aquí en Bucaramanga estaba precisamente participando del evento, mostrando sus productos, dándonos a conocer para las personas que en la primera vez conocen la comida japonesa. Platos representativos de esa cultura. Pudimos hablar con el dueño y administrador del restaurante Bianco Wok Sushi Bar, y esto fue lo que nos comentó acerca del evento. Hola, estás escuchando El Acabeco con Javier Andrés, así que ya lo sabes, no te despegues, solo por Radio Anime Nexus. Bueno, estamos en el segundo día del Otaku Party. Me estoy dando una vueltica por la zona de comidas y me encontré con un restaurante muy interesante, pero yo creo que aquí se presenten ellos mismos. Me encuentro con... Bueno, buenas, mi nombre es Luis Ángel Moreno, yo soy el representante propietario de Bianco Wok Sushi Bar aquí en Bucaramanga. Nosotros tenemos la línea de comida japonesa, los invitamos a todos ustedes para que disfruten de nuestra comida internacional con unos precios muy cómodos. Tenemos nosotros lo que es la línea de sushi, wok, todo lo que son preparaciones al wok. Tenemos carnes, mariscos, pastas, arroces, carnes. Nuestra carta es muy extensa. Tenemos entradas también, jugos. Tenemos un jugo muy llamativo que se llama el Verano de Tokio, que es un jugo que está elaborado con liches, que es una fruta japonesa, fresa, cereza, y trae un traguito de sake, que es un vino japonés espectacular, es vino exquisito, un vino recomendable, y el vino que está pegando pues en el restaurante. También pues les queremos decir que es la comida más saludable del mundo. Tenemos la famosa sopa ramen, que es una sopa que se vende muchísimo, viene con pollo o viene con róbalo. Es la sopa del momento que ha gustado, y pues es muy bien elaborada con todos los vegetales. Trae pasta ramen, que es una pasta japonesa hecha de arroz. Los ingredientes son muy sanos, no tiene ninguna clase de preservativos. Eso es lo bueno de la comida japonesa, ¿no? Es una sopa que es muy nutritiva y gusta muchísimo. Esa es la famosa sopa ramen. Trae también el bocadito de maki, que se llama Naruto Maki, que es famosa en esta sopa. Entonces la tenemos aquí en Bianco Wok. Nosotros estamos ubicados en Bucaramanga, en la carrera 29, número 4429, ahí a media cuadra del Parque Las Palmas. Estamos ubicados también en el gran centro comercial El Cacique, en el tercer piso, en la plazoleta de comidas, el local 310, donde aquí tenemos unas promociones muy especiales de lunes a jueves. Los invito para que la lleven a cabo, porque pues compran un salmón skin, que es un rollo crocante de piel de salmón con aguacate, queso crema, y es un rollo invertido muy rico, además rico también en omega 3, que es la que disuelve los coágulos de grasa en las arterias, el corazón, los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces es un rollo que, aparte de ser rico, es medicinal, ¿no? Contribuye en gran bienestar al organismo. Entonces compras uno y llevas dos. Esta promoción la tenemos solo de lunes en jueves. Puedes coger la promoción que en el momento allá, desde que abrimos hasta que cerramos. También tenemos el salmón sésamo, pagas uno y llevas dos. Salmón crunchy, también pagas uno y llevas dos. O sea que es una buena promoción para que aprovechen y lleven la novia o el novio o los familiares, y aprovechen esta gran promoción. Tenemos también el salmón roll y el salmón bianco. Son promociones que no pueden pasar desapercibidas, porque son los mejores platos del restaurante. Y recuerden que solo la tenemos de lunes a jueves, de 11:30 de la mañana a 10 de la noche. Plazoleta de comidas, tercer piso, local 310, en el centro comercial El Cacique. ¿Sí? También estamos ubicados en San Gil. En San Gil, por ser un pueblo turístico, por ser capital turística de Santander en este momento, tenemos ubicado en la carrera novena, número 1433, a cuadra y media de la iglesia del parque en San Gil. Entonces los invito a todos ustedes para que degusten y prueben nuestros deliciosos platillos, donde tenemos equilibrio de sabores y pueden degustarlos con toda la mayor tranquilidad del mundo. Gracias. Bueno, una pregunta. Yo aquí veo, ustedes no pueden ver, estoy viendo aquí la mesa que dispusieron bien grande. Aquí está sushi, está ramen, pero ¿van a hacer alguna, de pronto, una demostración? Porque siempre es como vistoso ver cómo preparan el sushi, porque la gente ya lo ve y ya cortado, listo para comérselo, ¿no? Pero a uno siempre le da como curiosidad de pronto de cómo es que se prepara. Claro que sí, nosotros aquí vamos a hacer un show de sushi, en breves momentos vamos a hacer un show de sushi para que la gente aprenda a hacer sushi. A nosotros nos interesa que la gente aprenda a comer saludable y lo puedan hacer en su casa, puedan comprar los ingredientes y prepararlos, porque no es una preparación que tenga mucha dificultad, no es una preparación sencilla, el hecho es querer y comer sano, ¿no? Entonces vamos a hacer una demostración de sushi, un show de sushi, en breves momentos, para que la gente pueda aprender a elaborarlo, a hacerlo. Eso me va a quedar, para poder chismosear, a tomar unas fotitos para que la gente, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, porque eso no radia ni por internet, que pueden acceder por internet y en cualquier parte donde haya conexión, pues sencillo. Ahora, bueno, cuéntame, de todo el menú, que aquí no tengo en la mano, grande, yo les voy a tomar unas fotitos para que ustedes la vean, de todo el menú que tú tienes ahí en el restaurante, ¿cuál consideras tú que es la joya de la corona? O sea, lo que uno llega al restaurante y no te lo puedes perder por nada del mundo, tienes que probarlo. Bueno, de hecho sí, tenemos uno que ha sido comida fusión. ¿Qué es la comida fusión? La comida fusión es cuando se unen dos culturas gastronómicamente. Nosotros unimos la cultura japonesa, que es el sushi, con la cultura santandereana y elaboramos un plato que eso se llama comida fusión. Entonces sacamos un rollo que se llama, que es elaborado con hormiga santandereana y ha dado un golpe increíble porque se nos ha llenado el restaurante con la gente por la novedad. De hecho, han habido varios canales nacionales que han venido a entrevistarnos sobre este platillo, que aparte de ser novedoso es exquisito, ¿sí? Se llama, el rollo que preparamos trae hormiga, trae queso crema, mango tommy y fresa, y viene apanado en coco por fuera. Se llama el chicamocha roll. Le dimos este nombre por darle la originalidad al rollo y autóctonamente la originalidad de nuestra región. Entonces se llama chicamocha roll y la gente viene y pregunta y las ventas han crecido muchísimo con este tipo de rollo. En cualquiera de los tres restaurantes lo podemos conseguir. En cualquiera, porque los tres restaurantes se preparan exactamente igual, las mismas fórmulas, exactamente lo mismo en todos los tres restaurantes. Marca registrada de ustedes, en ningún otro lado vamos a encontrar un sushi con esas características. No, porque somos registrados, somos marca registrada, es elaborado por mí directamente, después de una prueba de 2-3 meses elaborando rollos y dándole a gustar a la gente, llegué al equilibrio de punto de sabores, ¿sí? Y ese fue el rollo, después de 25-30 rollos que hice, ese fue el rollo el cual le dio el toque preciso al sabor de la hormiga con el sushi. Entonces fue muy novedoso, ha sido muy novedoso y seguirá haciéndolo, ¿sí? Entonces ya quedó patentado como chicamocha roll, ¿sí? Esta es marca registrada. Bueno, para finalizar ya, porque ya en poco momento se acaba la proyección y pues el hambre ataca, ya creo que va a ser hora de almorzar aproximadamente, sí. Y esto se va a llenar, ¿me preparas un ramen? Porque eso para mí, sí, con todo gusto, claro que sí. Sí, porque ya saben, ustedes no pueden, pero aquí yo voy a sacrificarme por ustedes y voy a disfrutar esta delicia. Pueden mandar un saludo muy especial, y no solamente aquí en Colombia, sino como digo, en Latinoamérica, en el mundo, pues ya sabes. Ahí tienes, y la última invitación, la última cosa que quieres decir, te dejo el micrófono. Bueno, los invito a todos los oyentes, a los fieles oyentes de esta emisora, para que cuando lleguen a Bucaramanga no se pueden ir sin degustar los hermosos y los deliciosos rollos, los deliciosos sushis y toda la variedad de platos que tenemos en el restaurante de huevo, pastas y carnes. Recuerden, es Bianco Wok Sushi Bar. Estamos alojados, estamos en la dirección que es Carrera 29, número 4429, a media cuadra del Parque Las Palmas. El Parque Las Palmas es uno de los sitios más nombrados y más conocidos en Bucaramanga. Y el mejor centro comercial que existe en el momento en Bucaramanga, que es el Cacique, local 310, tercer piso. Y San Gil, carrera novena, número 1433. Estamos también para que ustedes puedan mirar la página web. Ustedes se pueden meter al www.biancosuchibar.com. www.biancosuchibar.com. Los teléfonos son 643-6362 o 685-0836. O para eventos o fiestas que podemos organizar en sus casas, en una finca, un matrimonio, una reunión, ¿sí? No tiene ningún costo adicional. Le llevamos allá el menaje, los empleados, y le servimos y hacemos show de cocina por el mismo precio de lo que ustedes van a pagar en el restaurante sin ningún coste adicional. Nos pueden llamar al 300-333-9232. 300-333-9232. Preguntan por Luis Ángel, que yo los atiendo directamente. Mil gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias y pues ahí te estaremos molestando. Créeme que sí. Hola, hola, estás escuchando En la Cabeza con Javier Andrés, así que ya lo sabes. No te despegues, solo por Radio Anime Nexus. Ahí está. una pequeña entrevista que también se les pudo realizar a las personas del restaurante Bianco o Sushi Bar. Me pareció muy buena. Yo probé la comida de ellos, excelente, tenía un stand muy bien dotado. Sí, se podía ver como, digamos así, la chef que estaba ya preparando el sushi, todos los pasos, con todas estas cositas así, que para amarrarlo, para darle la vuelta, con el cuchillo, que tan grueso tiene que cortar a uno todo esto. En fin, fue muy bueno. Y déjenme decirles, la comida, los dos días que yo los vi, yo no sé si ellos estuvieron también en el primer día, pero el día 2 y el día 3 que sí los pude ver a ellos y tuve la oportunidad de hablar con ellos, lleno total. Cuando hablamos de comida, también aquí en Bucaramanga tenemos el caso de los concursos de comida y en esta clase de eventos. Se han hecho muy populares y aunque no vengo yo a decir, es que en X evento se hizo primero que en este otro, déjenme decir que atraen muchísima gente. El concurso en este evento se llamaba Torico y tuvimos la oportunidad de estar ahí, al ladito de los concursantes, y esto fue lo que vivimos todos en este concurso apasionante, en el que se vivió de todo, desde el reto más fácil y más sencillo hasta lo más complicado del mundo. Pero esto fue lo que nosotros pudimos vivir en el Torico, aquí en el Otaku Park. Estamos en el Torico, en uno de los concursos que se están realizando en el Otaku Party, y aquí tengo un invitado muy especial. Mucho gusto, Kenny, para todos. Bueno, Kenny, ¿cómo ves el nivel? Pues veo mucha competencia nueva en este año, ¿no? Pues veo también gente que no pensaba que iba a participar y vemos al cosplay de Choji, pero que se le está viendo difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo viste ese desafío que te lanzó a última hora, sorpresivo y como dice uno, ¿cómo así, de dónde? Pues sinceramente no lo vi, pero me pareció interesante que pasara eso, ¿no? Entonces es como algo diferente que se hace en el evento. Bueno, vemos aquí muchísima gente, aparte de los espectadores, que eso aquí se va a reventar. De todas las personas que me imagino conoces a la mayoría que están acá, sí, claro. ¿Cuál es tu favorito? Pues mi favorito está entre Bayon, mi amigo Carlos y el Choji. O sea, uno de ellos tres va a ser el que te va a encontrar finalmente con Jose. Yo sí creo. Entonces está bueno, ya ganó ahí Bayon, entonces estamos esperando a que salga nosotros el otro. Listo, Kenny, gracias. Listo, saludos para todos. Radio Anime Maximus. Bueno, me encuentro con uno de los participantes que pasaron a la segunda ronda. Hola, Byron, ¿cómo vas? Bien, gracias, usted. Cuéntame, ¿qué fue la primera ronda, así rápidamente, para las personas que nos están escuchando? Pues fue interesante, realmente no pensé que pudiera coger casi los choclitos con los palillos chinos, pero lo logré, y realmente cogí a varios, y eso me hizo terminar rápido, ya que los choclitos no es que la atraganten a uno. ¿Cabe la posibilidad de que te enfrentes, si todo sale bien, que mañana te enfrentes a Joseph nuevamente? ¿Cómo lo ves ahí? Oh, pues interesante, porque contra Joseph muchas veces he pasado a la final con él, pero no le he logrado ganar. Sería algo muy interesante. Bueno, ¿qué pasó, Rocky? ¿Qué pasó? La idea de los palillos, no, nunca me ha dado los palillos. Tío. Bueno, esperamos la segunda ronda, a ver cómo le pasó a él. Radio Anime Maximus. Bueno, ya me encuentro, ya hay un ganador oficial del Torico y que se va a enfrentar en este reto de última hora contra el, digámoslo así, el máster de todos estos eventos de comida aquí en estos, que es Joseph, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos Crispancho. Bueno, Carlos, ¿cómo viste el nivel este año? Pues es la primera vez que yo participo en este evento y la verdad estuvo muy pesado, pero le di hasta el final y gracias a Dios estoy aquí y pude completar la misión, que era terminar, comer todo. Yo te vi ahí. ¿Cuál fue el problema con el sushi? La verdad es la primera vez que yo pruebo ese plato típico. Nunca había comido pescado crudo. Es la primera vez. No, se dificultó tal vez de pronto el sabor combinado con el ramen. Sí, así es. Esto, el sabor es muy diferente. La verdad, creería que si me tomaba primero el ramen, esto no sería capaz de comerme lo otro. Bueno, este muchacho que estaba aquí al lado tuyo, que se veía que era con una competencia como fuerte, ¿cómo lo viste? Pues sí, se veía que le, ya tenía experiencia con esas comidas, entonces esto, no, yo leí hasta el final y el muchacho le dio también hasta el final, pero no hubo más. Bueno, de las tres rondas, ¿cuál crees que fue la más fácil y la más difícil? Bueno, la más difícil, bueno, la más fácil fue la el primero que se hizo con el paquete. Y la más difícil fue esta, que fue la de comer esto pescado crudo, se puede decir así. Bueno, mañana que tienes que enfrentarte al el campeón por 5 veces consecutivas de este tipo de eventos, ¿tú, cómo te sientes? Pues en este momento puedo decir que me siento bien, esperemos a ver el día de mañana a ver qué con qué te viene. Bueno, para finalizar, esto es una radio anime que no solamente se escucha en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo, a través de internet. Si quieres mandar un saludo muy especial a alguna persona, amigos que tengas en el exterior, pues ahí te pasas los micrófonos. Bueno, yo le mando un saludo a todas esas personas que les gusta todo lo que tenga que ver con el anime. Bueno, pues es muy, muy esto, bueno, se puede decir que es muy bueno estos concursos. Y pues invitarlos a todos para que participen en los próximos eventos que se vienen. Listo, mañana, sea cual sea el resultado, nos vemos a ver cómo te fue. Ok, listo, muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. A lo que se pudo ver en los concursos que estuvieron por ahí, a lo que vio la gente en el primer día, a algunos de los, digamos así, expositores y personas que estuvieron en alguna de las zonas brindando cierto apoyo y conocimiento para todas las personas que estuvieron en el evento, pero tuvimos también la oportunidad de hablar con el organizador, ver desde su óptica cómo iba el evento, qué estaba pasando y cómo se y qué se venía para más adelante. Obviamente, en esta clase de convenciones y todo eso, muchas cosas no pueden salir como uno las tiene planeadas y a veces surgen problemas de última hora. Pero nos lo pudimos robar un rato y nos concedió esta pequeña entrevista para la Canco con Javier Andrés. Espero que la disfruten. Quique, que es el organizador de este gran evento. Bueno, Quique, ¿cómo has visto hasta ahora? Vamos más o menos por la mitad del evento. Sí, señor. No, realmente en primera instancia ha sido apoteósica la asistencia. Estamos más o menos hablando de unas 480 personas. Está impresionante, te puedes dar cuenta, no hay por dónde caminar. La gente está demasiado concurrida en las tiendas. Gustó mucho lo de la parte que se trajo el restaurante de sushi. El ramen se agotó, no me vas a creer, en 10 minutos se vendieron más de 100 sopas ramen. Fue terrible, la tienda, todos los productos han sido pues de excelentes ventas, puesto que hay más de 550 productos en exhibición. También la gente se ha acercado mucho a lo que tiene que ver con los otros stands, como es el de Gaos, que es la academia, también esto, el de los cupcakes, y pues también han participado hoy, todo el mundo estuvo muy integrado, perdón, ¿cómo llamarlo? Anonadado más bien por la OA 10 de Helsinki, que definitivamente fue una obra maestra que nos dejó el maestro, en paz descanse. Bueno, ahí te estabas organizando el torico, ¿cómo lo viste? No, definitivamente este concurso siempre ha sido la machera, pero hoy pues contó con algo adicional. Y es que realmente todo el mundo se sentó con gusto a verlo, los participantes estuvieron pues más nerviosos de lo normal, en razón a que se optó por obtener palillos chinos para que pudieran consumir en la primera ronda. Vamos ahorita con la segunda, que es un arroz mandarín, y la tercera la sopa ramen para los dos finalistas con un salmón skin que pues es un sushi. Bueno, ¿y para esta tarde qué hay? Esta tarde vamos a tener otras actividades en Tarima, empiezan también los torneos de videojuegos. Vamos a presentar también unas ovas especiales que se trajeron pues precisamente para el deleite de todos y cada uno. Vamos a continuar con los concursos que se tienen en el manga, que son alrededor de 5 o 6 concursos. Y finalizamos con la rifa de la katana de Runori Kenshin. ¿Es la que está ya en exhibición? Sí, señor, esa misma. Uy, yo ya le tomé el botico, ustedes van a ver cómo, o sea, que vale la pena, vale la pena. Mire, incluso vamos a acercarnos en este momento a los baños para que escuchen la jauría, porque los baños también estaban decorados. Estamos en el baño de las mujeres, me metí, sí, esto, no me han visto todavía. Espere, espere, ¿ya me vieron? Perdón, perdón. Dios mío, ustedes eran poder haber visto esto. Bueno, ¿y para mañana? Para mañana, que es ya el concierto de Kira y todo eso. Pues mañana también tenemos un excelente cierre, que es el concierto de Kira, el concurso de cosplay, el concurso del pospobre, en fin, son unas actividades durante los 3 días que la gente se está gozando de una manera increíble. Kike, muchas gracias. Bueno, Javier, que estés muy bien. Dicen, aquí nombro un concurso que la verdad nunca había visto, esto, el cospobre. Algo que me pareció muy interesante, porque cada vez que uno va a hacer un concurso, o sea, o va a participar en un concurso más bien de cosplay, todo se implica, wow, tengo que sacar dinero para mandar a hacer esto, aquello, conseguir muchas cosas, pero el concurso de cospobre era algo totalmente diferente, ir a hacer un cosplay, pero con cosas muy básicas. Las fotos ustedes las podrán ver en el fanpage de Anime Nexus, donde serían cosplay muy sencillitos, pero que con cosas básicas que tú puedes encontrar en tu casa, en tu guardarropa. Muy interesante, tuvo mucha acogida. Pero hablando de cosplay, tuvimos la oportunidad de hablar con la mayoría. Algo que de pronto le faltó un poquito al evento era haber visto mayor cantidad de cosplay. En otras convenciones se ha visto que hay un poco más gente con cosplay, y a la hora, pues obviamente, pues se veía bastante. En esta ocasión, aunque los cosplays que se vieron fueron de excelente calidad, sí faltó, y esto fue, digamos, una falla, no de organización, no de logística, más bien de las personas que se inscriben en los concursos. Se inscriben y no participan. Eso en el concurso de karaoke también lo vi, en el concurso de cosplay, donde yo tuve la oportunidad de ver la hoja donde estaba la cantidad de personas suscritas, y a la larga, al final, fueron muchos miembros de inscripción a él. Pero igual, los cosplays que se ven fueron de excelente calidad. Pude reunirlos para una foto grupal que terminó en una pequeña sesión de fotos en donde todo mundo. Yo cuando me cuenta habían cámaras por todos lados, y antes de que digamos la gente lo siguieran bombardeando con fotos y con toda esa cosa, les pude reunir a ellos para hacerles una pequeña entrevista. Y eso fue lo que les contaron a los micrófonos de la Carreco con Javier. Una reunión de los cosplayers, todos los que encontré por acá, nada más los pude reunir por una foto grupal, y pues bueno, aquí se volvió una sesión de fotos impresionante. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Castañeda y estoy haciendo un cosplay de Shoujo Kimichi de Naruto Shippuden. Hola, mi nombre es Karen Díaz y estoy haciendo un cosplay de Afrodita de Pisces. De Lala-chan y Camus de DMC. Mi nombre es Kelly Claros y estoy haciendo un cosplay de Krauser de DMC. Mi nombre es Paola Plata, estoy haciendo Alexander Yagi de DNC. Yo soy Tagami, José, estoy haciendo cosplay del Rey Helado de Hora Aventura. Mi nombre es Kevin Prada y estoy haciendo cosplay de Hate de la serie Dark Dan Black. ¿Qué vas a hacer un cosplay? Y a ver, Fernando. Pues en sí, bueno, yo soy Cristian. Esto en sí, hacer el cosplay no significa solamente cosplay, también significa mirar un personaje en el cual uno pueda quedar lo mejor posible. Como por ejemplo yo, hice un cosplay de Chow y pues me quedo bien. Pues bueno, yo también hice el rey, es algo complicado en parte, pues digamos, si uno propio lo hace, la cuestión es saber escoger los materiales con lo que lo va a hacer, pero más para eso existen personas como incluso la Chan, que le agradezco mucho por el cosplay del Rey Helado, una excelente cosmaker, incluso, gracias, y pues escogí el Rey Helado porque, bueno, me gusta la serie de la aventura, un show malo, que es esas dos series de Cartoon Network, y el Rey Helado me cae bien porque es un personaje misterioso y sobre todo muy gracioso. ¿Cuál es la motivación más grande de hacer un cosplay? O sea, cuando tú dices, me voy a atrever a hacer esto sin importar lo que me digan. La motivación más grande es ver que la gente se impresione y lo mire a uno como con admiración. Principalmente uno, cuando le gusta lo que es todo esto de la cultura asiática, lo que es el ser otaku, uno se inspira en hacer cosplay mayormente, por ejemplo en mi caso, para inspirar a los demás a que se metan más en este cuento de esta cultura y dar un poco, como decir, publicidad para que esto vaya creciendo. ¿Cuánto te demoraste en hacer, en maquillarte, en todo esto? O sea, uno llega normal, de civil aquí, y llega con en la bolsita con todo el cosplay, con todo el maquillaje. ¿Cuánto te demoraste tú? Bueno, como nosotros siempre hacemos el cosplay entre amigos, entonces generalmente nos demoramos 2 horas arreglándonos unas con las otras, sobre todo si es, por ejemplo, este caso que el maquillaje es completo. Entonces nos demoramos 2 horas, pero por ejemplo ayer que tuvimos 2 cosplays, nos demoramos 1/2 hora en cada una. Tu cosplay es uno de los más, digamos, elaborados porque tiene una armadura, todo esto. ¿Cuánto te demoraste tú desde la idea original, que voy a hacer este cosplay de este caballero, hasta ya tenerlo listo, pintado, con todos los adornos, adiós, ahora? Pues más o menos 2 meses, y esto que no está terminado, por lo que me faltaron las botas y acá la parte del cinturón, pero aún así tuvo 2 meses de trabajo. Y duro. Bueno, finalmente, chicas y chicas, para que no demoramos tanto acá, porque la gente está aquí pidiendo fotos y yo tengo que tomar una foto con todos ustedes. Un saludo muy especial que quiere mandar a alguien. Esta es una emisora que se escuchan en Latinoamérica y el mundo. Entonces, el que quieran mandar así a la audiencia. A mi novio, que fue el que me ayudó a hacer el cosplay, le agradezco. No, gracias, chicos. Hola, estás escuchando En la Cabeza con Javier Andrés, así que ya lo sabes, no te despegues, solo por Radio Anime Nexus. Mucho los cosplays que se dieron fueron de excelente calidad y todos por igual estuvieron muy bonitos. Habían dos niños así, un niño como de 4 o 5 años, otro poquito más grande. Fue la sensación, todo el mundo se quería tomar fotos con ellos. Las presentaciones estuvieron muy interesantes y déjenme decirles que para haber sido un concurso en donde fue muy poca gente, el público se divirtió bastante. No quiero terminar sin pasar las dos últimas entrevistas. Antes de pasar o de comentarles sobre el concierto de Kira, que fue con lo que se cerró el evento, quise preguntarle más bien a la gente que estuvo presente en el evento, ¿cómo la habían pasado en el último día? Siempre que los días de cierre son los concursos más fuertes, en los que la gente va en mayor cantidad, donde los premios se ven por montón, en fin. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunas personas que estuvieron el último día y esto fue lo que nos comentaron acerca de qué vieron, de qué vivieron y sobre todo qué les dejó en Otaku Party. Ya lo vemos. Porque ayer me atreví y dije, pasaje, pues llegué a esta tercera ronda nada mal y hoy me vuelvo a atrever. ¿Qué carajos vamos a hacer los dos que no bailen? Sí, efectivamente, tampoco sé jugar mucho, pero me inscribí a un torneo a ver. Bueno, Byron, tú has estado los 3 días. Yo te he visto disfrutando de todo en Tarima, aquí en las zonas de comida, de las tiendas, aquí en el videojuegos. ¿Qué te ha parecido? Pues realmente me ha parecido muy bueno, que realmente ha mejorado todos los en todos los eventos, este ha sido el mejor. Y es lo que he pensado hasta el momento, digamos, la comida ha sido exquisita, en Tarima, no, nunca se ha dejado de hacer algo en Tarima, siempre han pasado algo, unas películas que pasaron pero geniales. Y aquí en videojuegos he visto unos teletres gigantescos y realmente se ve muy genial. Bueno, 3 palabras. Lo bueno, lo malo y lo feo de este evento, así. Lo bueno, pues lo bueno diría que se ha cumplido todo lo que han dicho hasta el momento. No he visto algo que no se cumpla realmente, el sonido, todo, todo está perfecto. Lo malo. Bueno, se podría decir a veces que algunos concursos se hacen más tarde. Entonces, digamos, hay gente que se maquilla o cosas para los concursos y se les alcanza a escurrir el maquillaje o cosas así, como el de Dragón de Shiryu. Y por mejorar. No sabría decir así, por mejorar, solo es aparte, como los concursos que se cumplan a la hora exacta. Bueno, gracias. Listo, de nada. Bueno, sigo dando vueltas, aquí estamos en el proceso del último día de la Otaku Party, ya después de haber degustado un rico almuerzo, y estamos esperando pues ya nada de la banda, el cosplay, y todos, digamos así, los concursos fuertes que vienen en los eventos, y me encuentro con Launer. Bueno, yo te he visto ayer, te vi hoy, ¿cómo te ha parecido el evento? Pues me ha parecido interesante, muy bueno. Los concursos, la participación de la gente, se ha visto mucha afluencia a muchos eventos anteriores que ha habido, pues casi siempre se ha reducido, pero en este evento se ha visto todos los 3 días mucha afluencia de gente. Eso, o sea, motiva a que la gente, pues la cultura otaku está creciendo acá en Bucaramanga y es muy interesante. Bueno, ¿en qué zonas has estado tú? ¿Estuviste aquí en las tiendas? ¿Fuiste a los videojuegos? Pues el sector de las tiendas, pues hay esto, pues hay mucha mercancía muy bacana. Pues los juegos no he ido como tal, pues porque no soy muy gamer que digamos, pero sí fui a mirar la exposición de las armadoras de las Midclub y interesante, muy bacanas. Le dan ganas a uno de quererlas tener, de comprarlas. Creo que toca un aproximado como unos 6 a 7 millones de pesos colombianos para poder tener todo lo que hay en la vitrina, ¿no? Correcto, sí. Pues empezando, pues hay algunas que exceden cantidad de precio, hay unas que son muy costosas porque las armaduras no es que digamos tienen un precio fijo, sino hay unas que valen más que las otras, hay unas que valen hasta el triple que las otras, pues eso motiva a que, o sea, la gente nada más vea y pase saliva. Exacto. Bueno, ahora ya para finalizar, ya 3 cosas, lo bueno, lo malo y lo feo de los Acupar. Lo bueno, pues lo que te digo, o sea, que se nota que la cultura otaku y la afluencia de gente está creciendo acá en Bucaramanga. Lo malo, pues, ¿qué te digo? Pues, en parte, pues, que hay gente de que no sabe apreciar lo que hay, las cosas que hay acá, y pues, por ejemplo, en el aspecto de las basuras y todo eso, la gente no tiene cultura de dejarlas, de botar las cosas a las canecas ni nada de eso. ¿Y lo feo? Lo feo, pues que en algunos concursos pues la gente, por ejemplo, está suplantando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el concurso de los AMBs, ahí nos dimos de cuenta de que había un participante de que se extrajo un video de YouTube y lo presentó como el propio. Entonces eso fue algo que parece muy feo y pues... Eso... Eso es lo que me parece muy, muy feo. Ya, ya para finalizar, que ya que me están corriendo la cámara, que me están tomando la foto, yo estoy dando aquí la verdad. Esta es una emisora de Ryan y por internet que se escucha en Latinoamérica o en todo el mundo a través de acceso a internet. Si quiere mandar un saludo especial a alguien, pues ahí te dejo el micrófono. Pues bueno, a nuestros amigos de las tiendas, que a Quique, que él es el promotor del evento, a los de Comeva, que gracias a ellos esto ha permitido el establecimiento para hacer llevar a cabo este Otaku Party. Y pues no, que a toda la gente otaku de Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno. Bueno, estamos en instantes en que han empezado los concursos de el concurso de karaoke y luego con, el concierto de Kira, que es lo que estamos esperando. Concurso de Coco y luego el concurso de Kira. Bueno, ahí sí, después lo editamos. Me encuentro con Kenny, ya saben, ustedes han escuchado a Kenny y sus comentarios durante algunas entrevistas que yo he hecho aquí para Radio Nimenexus. Bueno, Kenny, primero, todo, la cómo estás y cuéntame en qué participaste. Estoy bien, gracias. Participé en Amimetuel, pues gané. Ahorita voy a ayudarle al cosplay de Afrodita a su presentación. Bueno, cuéntame, ¿cómo has visto el evento hasta el día de hoy? Bueno, ya viene la parte fuerte y de pronto lo que todo el mundo está esperando. Pues ahorita sí, como dijiste, todo el mundo está esperando el concurso de cosplay, pues. La verdad, el nivel está siempre estable. No puedo decir que el cosplay de Afrodita, que es el que más ha impactado de todos, es el como que el mejor hasta ahora. También en cuestión del evento, pues ha sido bueno, relativamente hablando, ya que siempre ha tenido sus fallitas, pero son mínimas. Y de resto sí, nomás. En tres palabras, porque creo que nos van a sacar de acá. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, AMB Duel, que hubo competencia, cosplay, que es lo que se va a ver ahorita. Lo malo, pues pequeños detalles en videojuegos y también en tarima. Y lo feo, no ha pasado nada. Esperemos que no pase. Okay, gracias. Listo. Hola, estás escuchando El Acabeco con Javier Andrés, así que ya lo sabes, no te despegues, solo por Radio Animexus. Así vivió la gente el evento. Antes de irme con la última parte del podcast, que es hablando del concierto de Kira, quiero aprovechar una oportunidad para dar mis puntos de vista del Otaku Party 2003. Me gustó la participación del público, un evento en que fue bastante gente, estuvo muy pendiente de diferentes actividades, desde los videojuegos hasta el auditorio. Todos estuvieron muy pendientes de cada actividad, de qué se estaba haciendo, dónde se estaba haciendo. Me gustó mucho la decoración del sitio, algo que ustedes ya saben, todo entra por los ojos, y estuvo muy bonito cómo se decoró. Genial la parte de escenario temático. Lástima que solo se haya dejado un día. Me gustó mucho lo de karaoke free, no era uno ni dos, sino eran tres televisores. Entonces tú tenías la oportunidad de, si no se estaban cantando anime y no se estaban cantando J-pop, podías buscar otra alternativa. Los videojuegos estuvieron muy bien. El sitio estaba, fue un salón que aunque no era muy grande, tampoco era muy pequeño. O sea, había donde sentarse uno fuera para participar en los concursos o para estar simplemente observado. Sí, me parece que para el próximo evento deben de colocar otro persona más con el chico que estaba ahí, pues porque muchas veces no todo el mundo quería estar en el torneo, sino quería jugar al pues, y se tuvieron dos o tres televisores desocupados mientras hacían los torneos, que se pudieron aprovechar siempre y cuando estuviera alguien ahí haciendo que la gente rotara y que todo el mundo jugara. También en la parte de las tiendas, pues sí, esa zona estuvo bien nutrida. me gustaría que para la próxima vez las personas que estuvieran vendiendo supieran un poco más el precio de los productos, porque tú llegas a preguntar algo y te tienen que preguntarle a tres personas para poder saber realmente cuánto valía eso. Entonces algo de los dueños de la tienda, entrenar más a la gente, no en qué es, sino en cuánto vale, y no tener que estarle preguntando a los demás. La parte de la zona de cafetería, como les venía diciendo, haber aprovechado un poco más por parte de las personas que estuvieron prestando el sitio. Fueron 3 días en que estuvimos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Perfectamente, la persona que estaba en cafetería pudo haber estado ahí haciendo la labor de vendernos gaseosa, vendernos algo de comer fuera de la hora del receso, y verá que hubiera sido más interesante y no se hubiera tocado salir. Algo que sí me gustaría que se implementara para la próxima convención, para el próximo evento, sería el tener una zona exclusiva para cosplayers. ¿Por qué? Porque yo vi de que no hay un sitio como, o sea, hay un pequeño cuarto al lado del auditorio que casi que fue como donde estaba, donde estaba toda la parte de sonido y todo eso, donde se estaba moviendo ahí, y prácticamente se cogió, los cosplayers lo cogieron un poco para vestirse, pero no era un sitio, no era un sitio propio en el que tú puedas decir, el cosplayers aquí se pueden ustedes cambiar, dejar sus maletines, sus morrales, sus bolsas, lo que ustedes lleven mientras hacen la presentación. También algo que, un punto negativo que se me gustaría que se corrigiera, es no es de la parte logística, pero sí es de la parte de la gente que estuvo prestando el sitio. Nosotros sabemos de que es un sitio, pues obviamente, en el que nosotros no es nuestro, y que hay que tener un poco de cultura a la hora de utilizarlo. Pero así como nos piden cultura, exigimos nosotros cultura también con nosotros. No somos adivinos, sabemos que hay sitios que no podemos utilizar. Yo creo que de una forma amable que se nos diga, este no es el sitio que ustedes pueden utilizar, no está permitido, se hubiera llevado mejor las cosas. En cierto momento vi que se pasaba un poquito el tono al hacernos el comentario, y pues se siente mal, sí, pues porque no vienes a disfrutar, no a que lo griten o no a que le hablen de esa forma. Entonces, exiges cultura, danos cultura también a nosotros. Y lo mismo para la gente del staff, hay que estar más pendiente de la gente que está suelta, porque también se hubo un regaño por parte de los que nos estaban prestando el sitio, que habían personas en lugares en donde no debían estar haciendo cosas fuera del evento. Entonces esto se pudo evitar si por lo menos hubieran dos o tres personitas de logística estando dando la ronda, mirando, diciendo, no, pues, oye, por aquí no se puede sentarse a hablar, para eso están las sillas allá abajo en cafetería, para eso está este otro sitio en tarima y esa actividad, por favor, aquí en este lugar no pueden estar. Entonces, por ese lado, y por supuesto lo de las basuras a la hora de receso, que sí se debió prever y actuar un poco más, porque lamentablemente yo dije que no le tomé fotos a las canecas de la basura. Esa, yo sinceramente no hallaba dónde apilar los platos esos del ramen y del sushi, pero bueno. De resto muy chévere, la gente se portó muy bien, los organizadores se portaron divinamente con todos nosotros, muy amables a la hora de hacerles una pregunta, hacerles un comentario, muy serviciales, sobre todo con nosotros, con los de Radio Anime Nexus, que estuvimos haciendo la labor. Se me permitió estar en todos los sitios del evento, algo que en otras convenciones he sabido que es un poco complicado. Tuvimos acceso a todo. No faltó la entrevista con Kira, con la banda que estuvo en un desconectado que se organizó ahí. Tenemos que entender de que en cierto momento el programa tocó acelerar un poco por cosas ajenas a la voluntad, digamos, de la organización. Pero bueno, ellos van a regresar y va a estar interesante porque van a regresar con toda la banda, entonces va a estar chévere. Entonces vamos a poder así concretar la entrevista bien interesante, bien para toda la gente de Radio Anime Nexus y para todos los oyentes. Ahora, entonces, por ese lado, mis felicitaciones a Kike y a la tienda Akatsuki, tienda Anime, que bajaron con este evento. El concierto de Kira, pues, por problemas propios de la fecha, pues era Semana Santa y era un poco complicado hacer la logística de traslado de toda la banda. Se optó por traer al guitarrista y a la vocalista, más una violinista que estuvo interpretando, o más bien acompañándolos a ellos durante este desconectado que se organizó. Me gustó la participación de la gente, ellos se conectaron mucho con la banda. Las canciones que interpretaron pues son de las más conocidas del mundo anime, entonces todo el mundo se las sabía. Los participantes del evento llenaron el auditorio. Ustedes no se pueden imaginar ver cómo coreaban, cómo cantaban, cómo aplaudían. En poco de cámaras por todos lados, la gente grabando, tomando fotos, en fin. Me gustó mucho y espero que para el próximo evento que dijeron que iban a hacer, que iba a ser en octubre, con toda la banda, sea aún mejor de lo que alcanzamos a ver. Fue muy bueno lo que fue el Stand Comedy, lo que fue el concierto de Kira, lo que fueron las rifas de Danchita Anime, de las figuras, de las katanas. Todo se llevó como debió haber sido y todo el mundo participó y todo el mundo salió satisfecho. Pero ¿quieren saber cómo estuvo el concierto? Este pequeño desconectado. Pues con esto vamos a terminar este podcast. Espero que les haya gustado. Fue una pequeña muestra de este evento, del Otaku Party, que se realizó aquí en Bucaramanga. No pretendía que fuera algo súper profesional, un cubrimiento como lo haría una cadena de televisión o una cadena radial. Este trabajo que les presento en mañana, tarde o noche, dependiendo de lo que los estés escuchando, simplemente era algo hecho por un fan para muchos fans. Espero que se hayan divertido y espero que cuando den el visto uno, yo creo que seguiremos haciendo los cubrimientos de esta forma, para que ustedes se diviertan, para que ustedes escuchen de la misma gente que participó en el evento como fue. Los dejo con parte del concierto de Kira. Nosotros nos estaremos viendo martes y viernes, 6 de la noche en México, pero Ecuador, Colombia, aquí en el Acabeco con Javier Andrés, solamente por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Dulce libertad.